Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Pata, pata, Avenida Sarmiento y Diagonal Ascona, la esquina de las patitas, zapatillas, ojotas, botas de goma, hoy más que nunca, botas de abrigo porque todavía estamos esperando a la primavera, pelotas, mochilas, ¿qué más? De todo lo que te imagines ahí en Pata, pata, hoy. No vas a poder jugar en la placita a medida que tiene pata a pata para todos los pequeños y todas las pequeñas. Pero en cualquier momento la van a techar para que aunque llueva, nieve, granice, puedas disfrutar subiendo y bajando y tirándote por los toboganes hasta que tu papi, tu mami, tu tía, tu abuela te compre cualquiera de esas cosas tan hermosas en pata a pata. La esquina de las patitas. Cierto día pasó junto a un grupo de gatos un perro muy sabio. Y notando el perro que los gatos estaban tan absortos hablando entre sí y que no notaban su presencia, se detuvo a oír lo que estos decían. Se paró entonces un gran gato serio y prudente, y mirando a sus camaradas les dijo: ¡Hermanos gatos! ¡Hermanas gatas! ¡Hermanitos gatitos y hermanitas gatitas! ¡Rezad! ¡Rezad mucho! Y cuando hayáis rezado una y otra vez, y vuelto a rezar, y vuelto a rezar, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, les digo que lloverán ratones del cielo. Al escuchar esto, el perro se sonrió para sus adentros. Se alejó despacio de los gatos, exclamando para sí: ¡Ciegos y necios felinos! ¿Acaso no saben que están las escrituras? Lo he sabido yo siempre, y mis antepasados, perrunos, antes que yo, que lo que en realidad lloverá, cuando elevemos al Creador los rezos y las súplicas, serán huesos, muchos huesos, y no ratones. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¿Cómo no va a existir la magia? Escúcheme, usted reza, ¿eh? Usted, si quiere, reza, ¿no? Porque no lo vamos a andar obligando. Usted o usteza, porque nosotros vamos femenino, masculino, religiosamente. Bueno, entonces decíamos, usted tiene ganas, reza, ¿no? Y si está reconvencido y pide, pide con mucha fe, seguramente van a llover ratones, van a llover huesos. Ojalá que llueva café en el campo, también decía Juan Luis, el del apellido belicoso. Sí, adelante. Acá la locutora oficial me toma de la mano. Y van a llover hojas. Van a llover hojas, sí, señor, señora, van a llover hojas. Que llueva, la vieja está en la cueva. Los pajaritos cantan. Nosotros nos levantamos, se levanta Miguel, se levanta re temprano Miguel, se prepara, hace flexiones. Se levanta el profesor Jiménez casi a la madrugada para escribir los guiones que después yo, el mago eléctrico, me encargaré de destrozar, de desarmar, de descifrar. A veces ponía una letra el profesor Jiménez que parece que escribe así, digamos, ¿cómo era que se llamaba eso antes que escribían? Taquigrafía, ahí está, sí, ya no hay más taquigrafía, ahora graban todo, pero antes no se tomaban los discursos, las sesiones en el Congreso, en todo lado había una taquígrafa, ¿no? Que hacía signos de dibujito y después lo tenía que pasar a las letras. Bueno, acá estamos, aunque llueva, salimos de la cueva, ¿eh? Como la vieja. Bueno, no, nosotros vinimos acá, a la 103.5, el Templo del Arte. Estamos acá con... Después de mucho tiempo, después de larga ausencia, vuelven a Yaramunay a la 103.5. Sí, un secreto. Bueno, un momento, ¿eh? Sí, va, súbame la música que Nayara me hizo un secreto. Sí, querida. Sí, sí, sí, claro que sí. Nadie se entera. Yo te cambio, dale. Ah, te cambio. Ahí está. Toma. Este para vos. Este para mí. Ahí está. Hicimos cambio. Cambio de casco, le dice Munay, para escucharnos. No nos estamos escuchando muy bien, pero Miguelito me hace señas que estamos bárbaros. Estamos saliendo al aire, estamos ahí atravesando la cortina de agua que está cayendo desde anoche, cayendo, ¿no? La están tirando de arriba. Cierren la canilla un poquito, por favor. Bueno, ahí está. La 103.5 al Templo del Arte, Radio Goga. Desde ahora... O desde hace un ratito, porque ya empezamos con un cuento que ahora te vamos a contar de dónde lo sacamos, ¿no? Bueno, y que además de cuentos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener música. Vamos a tener, si ella quiere, alguna anécdota, algún cuento, alguna canción, ¿por qué no? De Nayarita Munay. ¿Podrá ser? Nayarita se sonríe, está comiendo su galletita porque la sacamos un poco así intempestivamente por motivos familiares. Que después le vamos a contar, aunque ¿qué? ¿A quién le importa los problemas familiares que puede tener la productora sin dirección, producciones familiares, que viene pergeñando la hora del recreo desde un año y medio? Ya estamos en el programa 61, Miguelito, ¿qué tal, eh? 61, de que empezamos allá por mayo del año 2011, acá en la sintonía de Goga, y esperamos seguir muchos más. No vamos a saber cuántos, porque uno, ¿cómo puede adivinar lo que suceda en el futuro? Bueno. ¿Qué te decía? Bueno, te vamos a contar todo eso. Van a estar algunas ya personajes tradicionales del programa, como la Lumbris, la Lumbris, que su nombre y apellido lo indica, es una lumbris compostera, ella. Que ella tiene así una mezcla. Ha sido, no una mezcla genética, porque nosotros estamos un poco con ciertas reservas ante esos productos que va haciendo la especie humana, porque vaya a saber, ¿no? Cruzan una lombriz, por ejemplo, ¿con qué podría ser? Con una anaconda, ¿no? Sí, no te rías, Miguelito, porque todo es posible. Un gen de acá, un gen de allá, jejeje, jajaja, jijiji. Como canta también Giselle con el duende, ¿no? Bueno, pero esto no es para reírse, pues te mezclan un gen de anaconda con un gen de lombriz californiana, con un gen de lombriz criolla, ¿no? Así, la cualunque que anda por ahí, abajo de las piedras. No cualunque despectivamente, sino, bueno, no tiene un pedigrí, ¿eh? ¿Y qué puede salir? Puede salir una lombriz compostera criolla enorme. Entonces imagínate, ¿no?

solo los chicos y las chicas también, ya aclaramos, los chicos y las chicas. Acá está Nayarita Munay, meta galletita. ¿Algo para comentar? No. Bien, bueno, cuando tengas ganas, ya sabes, Nayarita, nosotros acá tenemos el micrófono abierto para comentarios, canciones, adivinanzas, colmos, trabalenguas. Ayer pasé por tu casa. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un gato al perro? ¡Miau! No, bueno, cosa más inteligente que la que digo yo, el mago eléctrico, por las dudas. Te aclaro quién soy, que te está hablando hasta las 12 del mediodía. Exactamente a esa hora damos paso a Radio Cine. Bueno, tenemos acá un montón de cosas desparramadas y vamos a recordarte que mañana domingo se casa Piringo. Sí, adelante Nayara, en vivo y en directo. Y esto parece un cine y lo que dijo el mago eléctrico no es verdad. Apá, acá ya estamos en conflicto. ¿Qué es lo que dije yo que no es verdad, Nayarita Munay? Sí, Nayarita se manda un toque ahí de galletita. Va pensando, ¿qué es lo que no es verdad? La verdad es relativa, además de todo, te voy a decir, Nayarita Munay, porque hoy acá está lloviendo, pero por ahí más lejos está el sol. Entonces, si uno dice, está lloviendo, acá es verdad, pero en otro lado no es verdad. ¿Y? No. Bueno, Nayarita le da la galletita, que eso sí que es verdad. Eso es verdad, es real, lo puede percibir con su gusto, con su olfato y con su tacto. Bueno, te estaba diciendo, mañana domingo se casa Piringo. Y además, a las... Eso no es verdad. Ah, ¿no es verdad que se casa Piringo? No. Bueno, a mí me lo dijeron así. ¿Vos tenés alguna alguna prueba de que no es verdad? No. Bueno, entonces puede ser tanto verdad como no. ¿Lo vamos? No es verdad. Bueno, yo no sé si es verdad o no. Después vamos a ver, averiguaremos por los lugares donde la gente se casa. Y ahí corroboraremos, porque por ahí se casan en su casa. Ah, no van al registro civil, ni al juzgado, ni a la iglesia. Hay gente que se casa en su casa. Y se casa y se casa. Y no se descasa. No, Nayarita dice que no. Bueno, vamos a dejarlo del casamiento de Piringo en suspenso, para no generar un conflicto, Naya. Pero lo que sí es verdad, Nayara Munay, que mañana a las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde, en el gimnasio municipal, ¿quién va a estar? Ajá. Va a estar Leo Gieco, así que acá está Miguelito. Además de poner la música, buscar la cortina, llamar a los entrevistados que tratamos de llamar así de sopetón, porque nosotros les hacemos la sorpresa. El profesor Jiménez sigue sin producir, no sé, este hombre está esperando, sentado en los laureles que nunca pudo conseguir, está esperando la jubilación y, bueno, capaz que ahí se dedica a llamar antes a la gente, como la gente que hoy queremos llamar, que le vamos a avisar por teléfono, ¿sí? Le vamos a llamar. Sí, tenemos... Mire, qué bueno, acá hay un mensaje de Claudio. Yo me olvidé de dejar el celular afuera, porque justo una de las personas que queríamos llamar era Claudio. Ya está una persona con el celular. Dice, me pregunta Claudio, hola Fer, ¿me vas a llamar? No sé si nos está escuchando, Claudio. Y le vamos a responder que lo que pasa es que estamos con problemas para llamar por celular. Pero si él está en algún fijo, después te vamos a contestar cuando haya una musiquita también por el celular este, ¿no? Bueno, pero si estás en algún fijo, ¡fijo que te llamamos, Claudio! Porque hoy hay muchas cosas lindas para compartir. Bueno, pero por ahora vamos a volver a hacer un poquito más ordenado, pues se nos va ya la parte el primer tercio de los tres tercios que hacen el total de esta torta de los sábados de la hora del recreo. Bueno, te decíamos, mañana a 14 horas está León Gieco, presentando Mundo Alas, para volar, viviendo de ese trabajo hermoso que hizo León con todo otro montón de gente hermosa, ¿no? Con otras capacidades, porque no hay que decir discapacidades, tiene otras capacidades. Porque a veces los discapacitados somos los que estamos más aparentemente normales. ¿Sí, Nayarita Munay? Todos somos discapacitados. ¡Epa! Ajá. Buenos días, Ariadne. ¿Cómo estás? Qué linda tu intervención. Sí, todos de alguna manera en alguna cosa somos discapacitados. Obvio. Yo por ejemplo, con la computadora soy un discapacitado total. Yo no sé dibujar, por ejemplo. Ahí está. Y Nayarita estaba por decir algo, si nos permitís. Sí, Nayarita, hable. No, no, dice ahora. Sigue con su galletita. Porque te comento, Ariadne, que acá la tenemos hoy de locutora, de por ahí canta, por ahí dice algo, a Nayarita Munay, ahí de la producción Sin Dirección, Producciones Familiares. ¡Qué bueno! Porque nosotros tratamos de llevar a la práctica esto de que los niños y las niñas puedan expresarse. Me parece excelente tu idea. Y bueno, yo te molesto como siempre, así sin avisarte, te damos así como una sorpresa, ¿no? Sí, sí, acá estoy preparando una sopa y de repente me llaman. Una sopa, bien. Y después te vamos a pedir la receta. Bueno, ¿cómo no? Bien. Pero lo que nos lleva a llamarte es que nos acordamos, el profesor Jiménez se acordó en realidad, como está ya por jubilarse, la nota después revisa, que ayer se reunía en el SIC, el foro. Sí, no, en realidad no, no nos reunimos, perdóname. Nos vamos a reunir el viernes, porque el viernes que viene, el 21, el día de la primavera. Sí. Porque ayer también hubo una reunión, más bien en el hospital, de todas las organizaciones interesadas en atacar así, por todos lados lo vamos a hacer. Sí, los vamos a rodear. ¿A quién? Al alcoholismo. Bien, bien. Bueno, acá la producción, como siempre, produce y quiso hacerse la viva. La grosa, ¿no? Decir, bueno, como nos dijeron en el otro reportaje hace un mes, que se reunían el tercer sábado, porque el 21 iba a haber un gran festival. Sí, pero el festival quedó pospuesto porque lo vamos a hacer mucho más grande en el mes de noviembre, y ya estamos ahí con todos esos preparativos. Ah, buenísimo. Sí, sí, bueno, entonces, igual ya que estamos, contanos, a ver, ¿cómo lo vamos a atacar al alcoholismo? Bueno, fíjate que esto lo veníamos también planteando, porque es un problema que vemos que no respeta ni edades, ni grupos sociales, ni aquí, ni el límite, ni el paralelo, ni para acá, ni para allá. Exactamente. Y hemos coincidido en decir que este es el problema social y de salud que más nos preocupa en toda la comarca, ¿no? Sí. Entonces, ayer a instancias de Salud Pública Provincial, se convocó a una reunión que ya venía preparándose a todas las organizaciones y organismos y personas y sectores que estuvieran interesados o que el problema les afecte de alguna manera. Sí. Como siempre, bueno, hubo mucha gente que no fue, pero como yo digo que yo estoy cansado de contar los que no están y prefiero trabajar con los que sí están. Claro. Ahí arrancamos. Y entonces estuvo muy buena la reunión en ese sentido de que, bueno, todos coincidimos en ratificar que este era nuestro problema y que se nombró una pequeña comisión, así como operadora, para empezar a tejer estrategias concretas, ¿no? Bien. Que me acuerdo la última vez que charlamos que estaba re preocupada ahí toda la gente de este núcleo que vos formás parte, de que se estaba por hacer una ordenanza para ampliar el horario de venta. Así, eso afortunadamente se paró, el intendente la vetó con toda razón. Claro. Y también el presidente del Consejo Deliberante, Raúl García, también está muy activo en todo eso. Nos estuvo contando también en otra reunión del municipio de Saludable, lo que pasó en la noche sin alcohol, ¿no? ¿Y qué pasó? Que estuvo muy buena. Ay, más vale. Buena. Nada más que los boliches que venden alcohol cerraron, pero bueno, eso no nos importa, ¿eh? Vos después quedate escuchando, porque la Lumbriz, que es nuestra mensajera de la conciencia ecológica, está leyendo desde hace varios programas un artículo muy lindo sobre como dejar de consumir, sería la idea, ¿no? Para una sociedad nueva y sustentable. Sí, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo en que eso también lo discutimos ayer, en una visión prohibitiva. No. Sino de reducción de daños y de cuidado de sí mismo, ¿no? Exactamente. Que los chicos aprendan y si lo están haciendo en realidad, los chicos. Yo creo que los chicos saben más que los adultos. Los adultos son los que son el problema, para mí, ¿eh? Sí, obviamente. Sí. ¿Quiénes eran los adultos que venden? O sea, ¿quiénes son los que venden el alcohol? Los adultos. Ahí está, ¿no? Ahí está. O los que autorizan que sus hijos, en su casa o en otras partes se pasen. Así que hay que ir tomando conciencia y también el ejemplo que damos, ¿no? Ariadne, porque los chicos ven eso. Por más que nosotros le hablemos y le digamos, después ven que por la tele, por la familia, en algunas, ¿no? No en todas. Exacto. Todo el mundo le da el escabio y cuanto más toma, más piola sos. Exacto, o que no hay diversión si no te divertís, si no te va más, ¿viste? Y esto, yo sé que los inviernos son, aunque cada vez más leves, pero ¿viste? No como son en largos. Nuestros tiempos, ¿te acordás? En nuestros tiempos, como en los inviernos. Claro. Pero que hay pocas oportunidades, que hay pocos espacios donde reunirse, yo digo, También nos preocupa mucho la situación en medio rural, donde yo digo que, por ejemplo, si no hay otra cosa que una escuela, bueno, esa escuela tiene que estar abierta todos los días, 24 horas, ¿no? Para que hijos, pasen para los cosas. Grandes, para todos, ¿no? Claro, claro. Entonces, procurar ofrecer, yo digo, es un problema de salud, pero sobre todo es un problema social, porque además, básicamente, la mayor adicción, no digo que no haya adicción a otras sustancias sí. que son graves, sí. pero la mayor adicción son a las sustancias permitidas socialmente. Tal cual, entonces, las drogas legales. Exacto. Entonces, dice, bueno, por la salud en contra de la delincuencia, bueno, la delincuencia es un problema social, y la salud también es un problema social en el nuevo paradigma, ¿no? Es decir, la salud entendida en el amplio sentido, ¿no? Sí. Así es que bueno, vamos a intensificar, no es que no se hagan cosas, pero vamos a intensificar las cosas para que... Siempre se puede hacer un poco más. Exacto. Bueno, y lo último, antes de despedirnos, sabemos que vos tenés una gran experiencia con el trabajo con los jóvenes desde tu lugar de profesora y muy crítica siempre con las cosas que hacemos los adultos. Y tenía acá anotado el profesor Jiménez el aniversario que se está ahí cumpliendo de la noche de los lápices, ¿no? Hablando de las noches, que a veces nos vamos olvidando los adultos, ¿no? Sí. Por suerte hay otros que lo recuerdan y le transmiten a los jóvenes eso que pasó. Claro. Y que yo me acuerdo que el año pasado sí. hasta se les amenazó a los chicos de acá, del Bolsón, a los chicos que estaban luchando, ¿no es cierto?, por sí. el tema del estado de los claro. edificios escolares, claro. que después era verdad al final, claro. ¿no? Claro. Y se les amenazaba diciendo, acuérdense lo que pasó con la noche de los lápices. Sí, no, de terror. No, a los chicos los tratan, viste, como si fueran... yo creo que lo comenté la vez pasada, yo no estoy de acuerdo que se rompa una cartelera, ni que se pinte, haga una pintada en un edificio público, sí. porque eso es de todos y, sí, bueno, sí. y es un problema. Pero tampoco los puedo acusar de criminales por eso, es decir, y tener expresiones que no comprenden cuál es el... Es decir, hay bronca, por supuesto que hay bronca. Yo te digo, la situación que se vivió con nivel medio acá, a mí me parece inaceptable. Yo creo que esto es una herida que yo por lo menos no pienso olvidarme fácilmente. Nosotros tradicionalmente los 16 de septiembre siempre estábamos de alguna manera u otra conmemorando, con manifestaciones, veíamos la película, etcétera, sí. etcétera. Y sobre todo hoy ya tenemos conciencia de que estos chicos tan valientes no era que eran inocentes palomitas, sino que tenían una militancia política como corresponde sí. y que estaban luchando por sus derechos. Exactamente. Y bueno, y esto afortunadamente hoy en nuestro país está pasando de vuelta. Y yo creo que eso es maravilloso. Los chicos tienen todas las posibilidades. Estoy totalmente de acuerdo con el voto a los 16 años, por supuesto. Bien, me adelantaste, me leíste el pensamiento. Me te iba a preguntar eso. ¿Cuál era tu opinión sobre esta discusión? Sí, que bueno fíjate, es. Si nos pueden amenazar con acordarse de la noche de los lápices, con más razón pueden votar, ¿no? Exactamente. Ah, bueno. Bien. Bueno, Ariane, y para cerrar, ¿cómo es la receta de la sopa? La sopa, mira, estoy pelando acá una calabaza. Sí. Sí. La corto en daditos, le pongo bastante puerro, que a mí me encanta. Esa. Cortadito, le pongo zanahoria cortadita, perejil, hiervo todo eso durante una hora. Ajá. Un cubito o dos cubitos. Sí. Y después, cuando se enfríe un poquito, lo paso por la licuadora y tremenda crema de verdura. Bueno. Impresionante, fuimos por todos los aspectos, ¿no es cierto? El alcohol, la noche de los lápices, la participación política de los jóvenes y terminamos con una sopa que hoy es un día para tomar sopa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, Ariane, muchas gracias nuevamente. Fernando, gracias a vos y el viernes que viene sí nos reunimos y entonces hablaremos el sábado. Ahí está. Desde okay. ya vas a ser nuestra cronista especializada en los temas de niñez, adolescencia y juventud. Con y, todo honor. Y todos los demás. Ok, gracias. Un beso, Ariadna. Otro. Bueno, y ahí estaba entonces, como siempre, la producción hace cosas y sale bien. No le sale el tiro por la culata, le sale porque tiene suerte, tiene el universo, está sincronizado. Y bueno, en vez de anticipar la consulta, bueno, salimos así al aire directo y bueno, nos enteramos de otras cosas. Tuvimos la opinión de alguien que sabe mucho sobre la juventud, porque estuvo mucho tiempo trabajando con la juventud, sigue trabajando con la juventud. Y bueno, para cerrar un poquito esto, la noche de los lápices, no olvidarse, hay que tener memoria, es necesaria la memoria, porque con la memoria

Bueno, no estamos solos los chicos y yo, porque están allá en Munay, acá está pasando tanta gente a buscar las entradas para mañana, para ver Mundo Alas y la charla, y seguro que Gieco va a tocar algún tema con la guitarrita. Sí, Nayarita Munay, diga nomás, tranquila. Que había un gato que abría la puerta. Sí, es Goguín y Gogón, que son nuestros amigos, que están siempre acá en la ventana y cuando pueden, Suki, se mandan para adentro y bueno, andan por acá, comparte con nosotros. Le hemos dedicado un cuento alguna vez de gatos y gatas, ¿eh? Bueno, recién también le mandamos un saludo al profesor Domínguez, ¿eh? El profesor Jiménez le manda saludo al profesor Domínguez, que estuvo por acá buscando su entrada para ir a ver mañana a León Gieco. Sí, Nayarita, hable tranquila. Sí. Guarda, guarda, no, que se va con el cable y va a perder las orejas, amiga. Ahí está, deje los auriculares. Ella va a ver a Goguín y a Gogón, a ver qué hacen. Ah, no, va a tomar agua. Bueno, te repetimos, 44-55-800, 44-55-999. Te va a atender ahí el arcángel, que no lo dijimos. ¿Quién está en los controles, en la música? Abre la puerta, atiende el teléfono. Llama a los invitados que tratamos a veces de tener acá, aunque sea por teléfono. ¿Por qué llueve tanto? ¿Quién va a salir? Ahora paró la lluvia. Paró un poquito, ¿eh? Siempre que llovió paró y siempre que paró volvió a llover. Bueno, incendio en la escuela Crisol de Micael. El día jueves, cerca de la medianoche, ustedes los vecinos... Se quemó toda la casa. Se quemó toda la casa, el techo, para... Bueno, así como los incendios de la comarca, ¿no? La chapa solo se calentó porque es metal. Tiene razón, Nayara. El metal tiene que hacer mucha temperatura para que se funda, pero en este caso igual no sirven más las chapas. Tiene que haber mucho fuego para quemarlo. Exactamente, pero igual ya no sirve más. Quedó sin techo la escuela, alrededor del edificio central. Y se quemó todo. La escalera para subir. Que era la secretaría, la cocina donde preparaban las meriendas. Bueno. Se quemó todo. Se quemó todo. Se quemó dos salones. Claro. Un salón de Saquiel y otro. Y la otra es la casa. Bien, prácticamente la podemos poner de cronista de así, de eventos. Usted, los bomberos lo apagaron. Vinieron los bomberos, como decíamos, más rápido que el bombero. Bueno, llegaron los bomberos de Bolsón. Porque la gente avisó que, ¿no? Como él es el paralelo. Llegaron las policías. También llegó la policía con un carro y dos tranvías para que la gente. Porque la gente va a chusmear a veces, ¿no? No porque ¿qué vamos a ir a apagar el fuego? No, pero la gente, por suerte, se quedó lejos. Toda la noche fue. Y dejó que él. Estaba todo el fuego. El fuego, sí. Y bueno, después llegaron y también los. Ahí está. No la vamos a reprimir, por supuesto, a Nayarita. Pero déjeme que termine de cerrar la idea, porque se nos va el tiempo, Nayarita. Y el tiempo es arte, ¿eh? Así que nosotros tenemos ¿cómo que. ¿Cómo que es arte? Es arte, es esto. Bueno, esto no es arte, pero es música, son los cuentos, la pintura. Eso es el tiempo, no es oro, como nos dicen. Porque el oro no vale nada, Nayarita. El oro no existe. Existe, pero... El oro no existe. Bueno, mejor, ahí está. Vamos de ahí en adelante, el oro no existe. El agua es lo que vale. Bueno, y los bomberos meta agua, le dieron, lo pudieron apagar, pero la escuela, obviamente... Quedó negra y no se puede usar. Quedó carbón. Carbonizada, exactamente. Negra. Bueno, déjame, Nayarita, dos minutitos y termino la idea, ¿dale? Sí, querida. Bueno, cómase una galletita, tómase un vasito de agua. Bueno, así que bueno, gracias a los bomberos del Bolsón, del Lago Puelo, al personal policial, a todos los que se acercaron ahí para ver en qué se podía ayudar. Y bueno, la comisión de padres y maestros, ¿no? Que ya vienen como cacheteados por la desgracia. Le ponen el pecho y el corazón y las ganas como siempre para seguir adelante con este proyecto educativo que, como decimos siempre, está solventado por el esfuerzo de los padres, o sea que ahora estamos complicados ahí. Pero bueno, se fue directamente a la supervisión de escuela, la profesora Marcela Carrizo, contactó al director de la escuela 132, el profesor Daniel Duré, y ahí ya se logró que provisoriamente va a seguir funcionando la escuela ahí en horario de la tarde. Así que este lunes a las 18 horas, sí señor, 18 horas, en el Centro Integrador Comunitario, ahí cruzando el puente viejo, en Barrio Usina, va a haber una asamblea que nos pidieron que recalquemos la importancia de que todas las familias que conforman este proyecto concurran para organizar esta movida de acá a fin de año y, bueno, todo lo que sea necesario para superar este momento, ¿no? Como todas las cosas, como el ave fénix renacerá de las cenizas. Y tenemos un llamado. ¿Cómo le va el gran amigo Claudio Barrientos? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Qué suerte que nos pudiste llamar. Sí, estaba complicado. Bueno, vamos todavía. Bueno, vamos a comentar a la gente, por si algún despistado, alguna despistada no sabe quién es Claudio Barrientos, que es un gran amigo que desde hace mucho tiempo está trabajando por los niños, las niñas y también los jóvenes y las jóvenes. Sí, y las adultas y los adultos en este caso. En este caso, bien. Y hoy a las... Espere que acá tengo todo anotadito porque el profesor Jiménez se encarga... Para que diga. ¿Cómo? Para que diga esas cosas. Como te habrás dado cuenta, Claudio, acá la tenemos a nuestra locutora, Nayarita Munay. Qué hermosa vocecita. Sí, ahí está. Bueno, acá lo tenemos. Sí, señor. Sábado, Centro Cultural Eduardo Galeano. ¿Sabés qué pasó acá? Como siempre la producción se altera. Le estamos robando la nota, pero vos no digas nada, al Piojo y la Pioja. Ellos te tenían acá anotado, pero bueno, bárbaro. A mí me encanta arruinarle las cosas al Piojo y la Pioja. No sé por qué será, me sale así un lado maligno. ¿Te divertís? Sí, un poquito. Bueno, un mito encarnado que recordemos hace un par de meses que estuvimos hablando con vos y con Betina y después con los profesores que iban a desarrollar esta... Estaban ensayando en esa época y ahora ya está cerradito el regalo, ¿no es cierto? Sí, ahora ya estamos estrenando hoy a las 9 de la noche un mito encarnado. En el Centro Cultural Eduardo Galeano. Sí, obviamente. Bueno, y no sé si por ahí a mano está la profesora. No está. Y se está, debe estar preparando. Estamos en la producción, ahora estamos por ensayar nuevamente. Bien. Una pasada técnica con las luces. Con todo completo. Acá de Galeano. Te cuento, Fernando. Dale. No, otra vez, pero yo... Mire, Claudio Barrientos... Profesor, disculpe, yo... profesor Jiménez. No, tampoco, no me confundan más. Yo soy el mago eléctrico. El profesor Jiménez es el que escribe, hace los guiones. Mal en la producción, porque mire todos los desastres que hizo. Uy, se parecen mucho las voces y yo me confundo. Sí, incluso, es más, para que usted se quede tranquilo, no es la primera persona que se equivoca, lo confunden siempre el profesor Jiménez conmigo, porque hasta somos medio parecidos físicamente. Mira lo que le digo. Incluso me han querido cobrar deudas que dejó el profesor Jiménez. No, sí, es la sí. Peor parte. Bueno, adelante Claudio, entonces, contanos así un poquitito de qué se trata el mito encarnado. No es como la uña encarnada. Y podría llegar a ser un poquito molesto. ¡Apa! Son dos profesores... Sí, me acuerdo. ...que están a punto de jubilarse. Ah, como Jiménez. María Herminia Lizarazu y el profesor Chanea. ¡Chanea! Ahí está. No me salía el nombre del profesor Chanea que hablábamos. Estuvimos charlando con él y con la profesora también. Y para jubilarse, les ponen como condición... Sí. ...dar un seminario de mitología griega. ¡Apa! Y ahí se ven en un verdadero aprieto. Claro, porque la mitología griega encima es amplia. Amplia, complicada, con muchos cruces. Y además los profes tienen un kit de recursos didácticos. Sí. Que se los facilitó el gremio. Ajá. ¿Unter Wattech? No sabemos. Cetera, vamos a decirle. Kit de recursos didácticos tienen que ir sacando y usando, por ejemplo, un PowerPoint y cosas por el estilo. Un cañón. No están acostumbrados para nada a ese tipo de cosas, así que bueno, sí. Van de fracaso en fracaso. Ay, ay, ay. Pero parece que al final algo se entiende de la historia, sí. De los mitos que quieren contar. Claro, porque me imagino, por lo que vos me decís, Claudio, que los profesores son como el profesor Jiménez del siglo pasado. Si se están por jubilar, ya son gente que por lo menos... Es muy parecido a Fernando. Claro. Claro, acá Nayarita también sufre esa confusión a veces entre Fernando, el profesor Jiménez, el mago. Me parece que va a haber que juntarlos y hablar y sí, que se pongan de acuerdo. Sí, sí, sí. Por suerte están yendo a terapia todos juntos. Bueno, pero digamos que al final algo pueden solucionar y dar una clase. Vamos a ver si las alumnas, los alumnos entienden algo de lo que ellos intentan comunicar. Ah. ¿Y hay una prueba después al final? Hay pruebas permanentes. Bien, claro. Es una evaluación constante. Bueno, Claudio, y esto por lo que vos nos aclarabas, no es para niños y niñas, como otros espectáculos de los Títeres de la Nube. No, está pensado más para adolescentes y adultos. Ahí está. Tenemos muchas ganas de hacer algo para esa parte de la población, digamos, con la que también nos gusta interactuar y jugar un poco. Claro, porque, digamos, no siempre, pero muchas veces se piensa que el títere o el teatro es o para los niños o para los muy adultos. Sí, igual no es un espectáculo de títeres. Ajá. Es un espectáculo de clown. Bien. La confusión es porque nuestro grupo se llama Títeres de la Nube. Pero a mí me encanta que se confunda la gente. No, porque la gente dice, vamos a ver títeres, y después le aparecen los clowns. No, a veces dicen, no, son títeres y no van. Ah, entonces le aclaramos, vaya porque va a haber clown, no títeres. Claro, son dos clowns los profesores. Bien. ¿Y se jubilarán? ¿Qué decís vos, Claudio? Y yo espero que sí. Que sí. Sí, vamos a hacer todo lo posible. ¿Cómo es esto de estar trabajando junto a gente ya, digamos, de otra época, podríamos decir, con otras ideas y a punto de jubilarse, ¿no? Porque generalmente uno escucha a los docentes a punto de jubilarse que dicen, no quiero saber más nada, estoy cansado, sáquenme los niños que los mato, no quiero ver un joven cerca ni en figurita. ¿Cómo es el carácter de los profesores ahí? Los profes son bastante mamarrachos y desopilantes. No tienen esa cosa de mala onda, ¿viste? Con los alumnos. Y las alumnas sí está, sobre todo el profesor Chanea, cansado de trabajar. Él se quiere jubilar. Ahí está, bueno. Y María Herminia, que está tan enamorada de él, sí, lo sigue a donde él vaya. Pero no pasa nada, digamos. El profesor Chanea es indiferente. No sabemos. Nah, bien, no, dejamos la duda planteada. Claro, dejamos la duda planteada, pasan algunas cosas. Ajá, bien, no vamos a decir cuáles. El que quiera ver qué cosas pasan entre los profesores, tienen que ir hoy al Centro Cultural Eduardo Galeano a las 21 horas, puntual. Y de paso enredarse un poquito con la mitología griega y conocer qué pasa con Dédalo, con Pasifae, con el rey Minos, con el Minotauro. ¿Qué tal? Bueno, ahí está, y aprender un poco. Claro. Que el saber no ocupa lugar. Bueno, te agradezco mucho. No, Claudio, al contrario. ¿Y ya tienen alguna segunda fecha? Porque obviamente hoy el Galeano se llena. Después tenemos unos días fuera de Bolsón, quizá. ¡Qué bueno! Después retomamos en la última semana de septiembre, ya con una fecha en un colegio secundario. Ajá, pero no para todo el público, eso va a ser para los chicos de la escuela. Claro, y después ya avisaremos cuando tengamos funciones abiertas. Bueno, como siempre acá el profesor Jiménez, que se siente solidarizado ahí con el profesor Chanea y la profesora María Herminia. Bueno, cariño para el profesor Jiménez, entonces. Ahí está. Está garroneando. Dice que le dejen una entrada en la puerta. ¡No, profesor Jiménez! ¡Vaya y pague! No, ¡déjese jorobar! El profesor Jiménez está invitado, ¿eh? ¡Está invitado! Sí, bueno, vamos a ver qué pasa ahí en la familia. Hoy tenemos una noche complicada con invitados a dormir y esas cosas. Por eso preguntaba la segunda fecha. Pero, bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno. Yo hablo así, por este plural, este colectivo fantástico que integramos, el profesor Jiménez, el mago eléctrico, y vaya a saber cuántos otros yo. Bueno, un abrazo eléctrico, mago, entonces. Bueno, un beso grande ahí a Betina y el saludo para los profesores, y les deseamos hoy lo mejor en esa clase abierta, podríamos decir, a la comunidad. Bueno, muchas gracias y que siga el recreo. Ahí estamos, seguimos con el recreo. Gracias, Claudio. Bueno, qué lindo, ahí llamó Claudio. Estamos un poco complicados acá con la producción, ¿no es cierto? Porque hasta las cosas tecnológicas están a veces en contra, además de la ineptitud del profesor Jiménez. Bueno, ¿qué más te iba a decir? Bueno, Lalum, pobrecita, está esperando, pero vamos a esperar Lalum porque tenemos que ser puntuales, ya dentro de poquito llega la tanda publicitaria, así que relájate ahí, quédate ahí enroscadita en la manito de Nayara Munay, que te hace unos mimitos, unos cariñitos. Terminamos entonces de decir el agradecimiento de la gente Crisol de Micael para todo el personal docente, el personal operativo, el director, la supervisora. Ahí desde el martes aproximadamente van a estar conviviendo en la escuela pública con la escuela pública de gestión privada a través de los padres. Y muy lindo, los docentes que recibieron ahí a la directora, que fue a acercarse para hacer toda la organización. Yo acompañaba ahí, miraba todo, ¿no es cierto?, como papá, y me encantó la apertura de muchos de los maestros, las maestras, profesores, profesoras, se acercaron, primero a decir qué lástima lo que pasó, qué desgracia, y bueno, como todas las cosas negativas, algo positivo siempre sale, y de este encuentro, ¿no?, de dos pedagogías, dos formas de trabajo, que seguramente en común tienen el pensar en los niños y las niñas que cada vez puedan disfrutar más de la educación, como lo que seguramente hoy harán el profesor Chanea y la profesora María Eugenia,

Claro, son tres pedazos que te hacen una torta entera, pero si uno toma una parte del todo... Y las hizo lo que sobró lo llevamos y nos comimos. Y ya se terminaron. Claro, sí, eso fue cuando... ¿Quién viene? ¿Quién viene? No hay más. No, pero le convidamos una galletita, un matecito que hizo Miguel. Y, bueno, a través del teléfono no podemos convidar nada, pero siempre recibimos bien, pueden venir cuantos quieran. Buenos días, ¿quién está en el aire? Un tren, parece. Buenas. ¿Quién es? ¿La Truchita? Sí, la Truchita. Que todavía anda. Sí, sí. Bueno, saludos ahí al Mago Eléctrico. Gracias. A Nayara, que está haciendo una coordinación muy buena, muy interesante. Hay gente que nos pide que cada vez hable más Nayara y menos yo. Bueno, me puedo sumar, digamos. Bien. Bueno, estamos hablando, vamos a dar el nombre artístico. Por favor. Bien, Sudor. Sudor. ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. La verdad que hoy menos transpirado que nunca. Claro, esa es la ventaja de una lluviecita primaveral, casi diríamos. Sí, sí, la verdad que bueno, por lo menos las montañas se llenan de agua y eso nos va a dar garantía de que tengamos un verano un poco más húmedo, ¿no? Sí, usted sabe, porque ha luchado desde que era joven por el medio ambiente y en defensa de valles y de otras situaciones que parece que la humanidad no aprende, ¿no es cierto? No, le cuesta muchísimo. Bueno, quizás es el ritmo, viste que a veces uno dice, este alumno tiene un aprendizaje lento. Sí, como recién que hablábamos con con Claudio, los profesores que ya se están por jubilar, María Armiña y Chanea, creo que era. Quizás la humanidad es así, de avance lento. Sí. Uno que le gustaría que fuera un poquito más así, más. Bueno, claro, es lento en algunas cosas, en otras cosas le da una velocidad que después no puede frenar. Sí, tenés razón. Sí. Y bueno, lo que va rápido también no va muy bien, digamos. No, obviamente va rápido al precipicio. Sí, falta como un equilibrio, digamos. No, yo decía esto del agua porque, bueno, agradecemos que el agua, que llueve y que, como decías vos, Sudor, las montañas se juntan, todo, ¿verdad? Pero después hay otro que donde están los acuíferos y las nacientes de las aguas quieren hacer ciudades. Sí, eso es, la verdad que es un gran problema que tenemos acá en la zona y yo creo que, ¿sabés qué? ¿Quién le va a poner freno a esta historia? La gente. Claro. La gente tiene que decir, bueno, basta. Sí. La Pampa de Luden no se toca. Sí. Y punto, así como la gente del Famatina dice, el Famatina no se toca, la gente de Esquel dijo, Esquel no a la minería porque el agua no se toca. Bueno, acá vamos a tener que hacer lo mismo porque parecería que las autoridades no pueden ponerle freno a esta historia. Entonces, es la gente es la que tiene que hacer las cosas, como siempre. Y no nos olvidemos, estimado Sudor, de la gente que Nepuyén le dijo no al dique. No al dique, después le dijo no a la calera. También. Digamos, la gente sabe cuándo tiene que decir que no. Y bueno, parece que acá en la región, Bolsón se tiene que poner las pilas realmente. Sí, siempre que sean ecológicas. Sí, por favor, sí. Claro. Y salir a decir que no queremos este tipo de invasiones, porque en realidad ya no es un desarrollo, es una invasión, digamos. De vida. Claro, de elementos que no nos sirven a nosotros para la evolución que venimos a buscar a esta zona. Tal cual. Y además, como decíamos a veces en otras épocas, por otras radios, sí, ¿no? Desde otras personas y personajes, ya hay tantas ciudades, que ¿para qué queremos hacer un pueblo que se haga ciudad? Claro. Y aparte, ya justamente lo que está en riesgo de extinción es la ruralidad en este momento. Sí. Porque las ciudades están avanzando indiscriminadamente por donde pueden y por donde no pueden también. Sí. Entonces, permitir que haya espacios verdes, reales, zonas rurales, donde todavía se mantenga una forma de vida tan sana y tan buena para el hombre, porque va a quedar como una especie de museo. La gente dentro de algunos años va a ir a esos lugares a ver cómo se vivía antes. Claro, va a parecer como los cuentos de crónicas marcianas. Claro. Bueno, pero vamos a cosas un poquito más lindas, como es la música, el canto. Hoy estuvo hablando Claudio Barrientos de la función que va a haber esta noche en el Centro Cultural Galeano. Y nosotros queremos que vos nos cuentes, Sudor, junto con Viruta, junto con Leti y con Maxi, anduvieron llevando el arte y la música infantil, decimos, desde el lugar de donde... Cantando, exactamente. Encantando andaban. Y a ellos les encanta. ¿Te encanta vos, Nayara? No. ¿No te encanta cantar? No, ella es así, digamos, como la rama dura de oposición a todo lo que se le plantee. Bien. Bueno, es la edad, hay que saber oponerse, porque después si no somos estos adultos que dejamos que pase todo. Claro. Está bueno, los chicos. Claro. Siempre hay tiempo para aflojar. Claro. Sí, te quería contar que, bueno, que con nos fuimos a Esquel a al segundo encuentro de música para niños que organiza la TECH. Una Toma. Muy buena iniciativa del sindicato. Bien, los docentes de Chubut. Sí. Bien ahí, porque, ¿eh? Porque, bueno, creo que justamente también los sindicatos tienen esta posibilidad quizás de organizar eventos sí. que quizás estén por fuera de la escuela, de alguna manera, en el sentido que no son curriculares, claro. Sí, que no son materias clásicas. Más desde el lado de la recreación y el gusto. Y a mi hermano Jaúl le encanta bailar. ¿Cómo? Que mi hermano Jaúl le encanta bailar. Ah, por ejemplo, a Jaúl le encanta bailar. Y a nosotros nos encanta cantar. Y cantar. Unos cantan y otros bailan. Y claro. El que toca nunca baila, dicen. Claro. No sé. Claro. No sé si será entonces, así. Entonces, bueno, fuimos invitados por segunda vez con el grupo Encantados, como vos dijiste, la formación con Leti, Maxi, Violeta y yo. Y, bueno, tuvimos la alegría de encontrarnos con grupos que ya habíamos participado el año pasado, con La Maroma de Bariloche, con Entre Cerros de Esquel. Mm-hmm. Y después vinieron tres grupos de dos de Córdoba y uno de Buenos Aires. Ajá. Digamos con una trayectoria muy grande en este tipo de... Como más famoso, diríamos. Sí, más famoso, pero con trayectoria, en el sentido que hace 25 años que están ¡apa! Laburando en el rubro música, como que... También aclarar que, digamos, la música para niños, como está tomada, digamos, desde esta perspectiva, es la música que es la música directa, no es la música que va acompañada de la comedia musical, claro. La música que va acompañada del teatro sí. O de los tipos. Es música. Es música. Música. Es como un recital, digamos, que se hace como hacen los grandes, bueno, un recital para niños. Sí, tal cual. Después algunos le agregan un color, ¿viste? Sí. Obviamente al ser para niños... Un toque. Se busca algo que tenga que ver... Pero básicamente lo que se atiende es a la música, digamos. Sí. Que la música esté hecha con nivel, con una orientación directa, con una rítmica, con arreglos de voces. La verdad que es muy lindo porque cada grupo obviamente tiene su propia identidad. Claro. ¿No? Cada grupo tiene su manera de recrearla. Algunos hacen temas propios, mm. Otros hacen temas de otros, pero los arreglan a su propia manera. Sí. Y bueno, la verdad que en ese sentido hay que felicitar a la TECH, a la Dirección de Cultura de la provincia y municipal de Esquel, porque bueno, se animaron a emprender esta segunda versión. Bien. Con un trabajo muy fuerte, ya te digo, de la TECH, porque bueno, el encuentro se desarrolla de la siguiente manera. Hay cada grupo base una función en una escuela pública. Bien ahí. De Esquel, digamos, sí. Ahí de la planta urbana. Sí. Y después, al segundo día, nos juntamos todos en el auditorio municipal. Ajá. Y hacemos una especie de recital colectivo donde cada grupo presenta 20 minutos de su repertorio. Sí. Y el público, bueno, disfruta de ver todos los grupos uno detrás del otro. Claro. Cosa que se hace una especie de maratón así de música para niños. Bien. Toma música. ¿Eh? Toma música, nene. Toma música. Y bueno, la verdad que estaría buenísimo que Río Negro pueda copiar las cosas buenas sí. Que suceden en otros lados, porque, bueno, ¿esto qué hace? Primero permite que los hacedores de música para niños puedan profundizar, puedan encontrarse, puedan perfeccionarse, porque hay talleres. Ajá. Durante todos esos días se hacen varios talleres, hubo como 6 talleres. Y ahí van los maestros y las maestras. Los maestros, el taller da puntaje, entonces los maestros... Bien. Participan un poco más contentos. Les tiran una onda de cómo trabajar la música en el aula, aunque vos no seas maestro de música, digamos. Claro, porque por ahí hay gente que es música o músico y circunstancialmente da clase y no tienen la parte del docente. Claro, pero no. Pero y a veces hay docente que no tiene la parte del músico, ¿no? Y va y que le hace cantar cosas del año, del jopo. Claro, es básicamente para esos docentes que no son ni profesores de música ni tienen por qué saber música porque son docentes. Bien. Pero se le tira una onda de cómo trabajar la musicalidad, cómo introducir la música en el aula. Bien. Y se le enseña cómo fabricar instrumentos con elementos reciclables. Digamos. ¡Ah, qué buenísimo! La lumbrilla está contenta acá, salta, porque está esperando, no sé si va a alcanzar el tiempo para ella, que siempre está, ¿no?, con el reutilización, el reciclaje. Claro, no, yo la conozco, Lalu, qué personaje, qué perseverante, ¿no? Los seres pequeños de la tierra, ¿no? Sí, es que es así, los pequeños y humildes de la tierra. Claro, Después, bueno, tuvimos algunos inconvenientes que también los quiero marcar porque tienen que ver, digamos, con a veces cuando se quieren hacer las cosas más grandes de lo que son. Sí. Hoy por hoy estamos muy acostumbrados por la televisión y los mega eventos y todo, a que todo tiene que ser espectacular, ¿no? Tienen que entrar 1000 personas, tiene que haber 1500 watts de potencia explosiva, la gente hay que aturdirla un poco. 80 grupos. Claro, 20 grupos, uno detrás del otro, cosa que la gente a la mitad ya no entienda más nada, ni qué están cantando, ni de qué se trata, ¿no? O sea, es como que se está superando a raíz de la tecnología, digamos, lo que debería ser más un contacto entre personas. Claro, el fondo, por decir así, o lo más importante, la cuestión, que es qué van a decir, qué van a hacer, qué van a mostrar, eso. Claro, y encontrarte con el otro, que vos no lo avasalles al público con un sonido que el tipo tenga que estar como con la cabeza para atrás porque lo estás atravesando. Claro, sí. ¿No? Hacerle llegar tu música desde lo que vale tu música, no de lo que vale la potencia del sonido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Buah. Y ahí le chingaron, entonces. Le chingaron porque nos metieron ahí en el auditorio a todos los grupos, querían que toque la orquesta, que tiene una orquesta hermosa de niños, como 60, 80 niños con instrumentos, violín, charango, guitarra. Acá también hay una en Lago Puelo, la orquesta del Bicentenario. Claro, bueno, es que él tiene una muy buena también, pero claro. No daba. Al querer que también toque la orquesta. Después había un grupo chileno que, bueno, uno de cultura pasó por Chile, le gustó. Lo invitó medio ahí al encuentro sin avisarle a la gente. Así que se armó una descoordinación. Éramos 7 grupos tratando de tocar y durante 1 hora y media por problema de sonido no pudimos tocar. Vinieron grupos de Buenos Aires, grupos de Córdoba que se fueron sin poder tocar. ¡Ay, Dios mío! Por la conflictiva que se generó con el sonido. Con el sonido. Entonces, nosotros realmente nos replanteamos hasta qué punto el sonido puede determinar todo un evento cultural y humano, en donde probablemente si hubiéramos puesto un poco menos de gente en un lugar apropiado, hasta sin sonido podríamos haber tocado y hacer una verdadera fiesta, porque la fiesta no la hace el sonido, la hace el músico. El mensaje. Claro, la hace el músico, la hace con su voz, la hace con su dedicación. Entonces, y después también el problema de las escuelas. Como estos eventos se hacen una vez al año, se trata de que participen todos, la mayor cantidad de niños posible. Que está bueno, por un lado. Por un lado está bueno, pero ¿qué pasa? Los lugares no son apropiados. Entonces en la escuela vos trabajás en el gimnasio de la escuela, ponele, que tiene una acústica malísima. Espantosa. Vos ponés un sonido que tiene que es mal sonido, entonces se genera una bola de sonido terrible. Sí. Traes a 250, 300 chicos, no le ponés silla, entonces están todos los chicos parados, sentados en el suelo, incómodos. Sí. Y al final no disfrutan. Sí. Si eso saliera bien sería realmente porque el universo es mágico. Claro, entonces nosotros ahora estamos tratando de ver si podemos participar de la organización. Ajá. O sea, que los músicos no nos tomen como invitados. O sea, ellos organizan todo y nos invitan a tocar. Claro. Pero la organización a veces, nosotros como tenemos esta experiencia de ir a tocar a distintos lugares, sabemos los lugares que son aptos para tocar, sabemos cómo tiene que estar puesto el público para que lo pueda disfrutar y que pueda haber este encuentro. Y entonces, y sabemos la cantidad de público que puede resistir determinado espectáculo, porque hay espectáculos capaz que son para 500 personas. Claro. Hay espectáculos que son para 60. Tal cual. Porque están pensados de otra manera. Claro, no todos los mismos grupos musicales para niños hacen el mismo espectáculo. Exactamente. Entonces, bueno, un poco estamos intentando ver si podemos participar de este de la construcción de los eventos. Y esto lo digo para que también los directores de cultura de distintos lugares o la gente que organiza cosas no organice por fuera de nosotros. Claro. No somos como el postre, como la frutilla del postre. Nosotros tenemos que estar en el batido de la torta. Tal cual. Tenemos, justamente nos dedicamos a esto. Entonces tenemos algunos conocimientos que podrían permitir que los eventos sean más provechosos para todos. Claro. Quizás no tan masivos. Entonces que hagan más. No que hagan uno para todos. Claro. Que hagan varios para todos. Claro, que hacer, digamos, casi con el mismo costo, hasta me animo a decir, podría llegar a ser varios chiquititos en vez de un mega. Exacto. Mega, mega. Volver a la famosa frase que lo pequeño es hermoso, digamos. Bien. Nos vamos con esa frase de lo pequeño es hermoso, preguntando si Viruta y Sudor o los Encantados tienen algún tipo de actividad. Está hablando mucho, dice Nayarita, así que vamos a ser breve, Sudor, por favor. Por favor, por favor. Bueno, te cuento que no, que en la zona no estamos pudiendo, la verdad, desarrollar nuestra actividad. Bien. este famoso que nadie es profeta en su tierra. Se cumple. Me tiene un poco harto realmente. Me imagino. Porque aparte yo lo que explico es que uno no quiere ser profeta, quiere ser titiritero en su tierra. Quiere mostrar lo que hace. Claro, ¿viste? Tal porque cual. Aparte uno crea en este lugar. Y estaría bueno que en este lugar podamos... No es que nunca trabajamos en este lugar, porque lo hemos hecho y mucho. Sí, pero un poco más seguido. Pero claro, a veces entramos en rachas, ¿viste? Donde parecemos, ¿viste? Como los olvidados de la fiesta, ¿viste? Sí. Y entonces nos vamos a trabajar afuera. Estuvimos trabajando en Bariloche. Bien. Vamos a Villa Langostura, estuvimos en Esquel, estuvimos en Cuyamen. Bien. Estuvimos en El Hoyo, estuvimos en Epuyén, en El Código, estuvimos en tu escuela. No, usted otra vez, otro que se confunde. No, no, perdón, yo no tengo escuela, yo soy un mago eléctrico. Escúcheme, sudor. Bueno, voy a dejar porque Nayara si no nos va a cortar. Está bien, el profesor Jiménez se pone contento, digo, que estuvo en el Coihue. Tira electricidad. Que no tiro electricidad, quédate tranquilo, sudor. Ah, bien, no patea entonces. No. Bueno. Bueno, de todas maneras, entonces, cuando haya algún evento aquí en la comarca. Sí, que nos llamen, que siempre vamos a... Y aparte las escuelas, le queremos decir, que es nuestro ámbito, porque ahí están los niños, sí. Y ahí podemos tener una comunicación hermosa. A las escuelas del Bolsón, que se pongan un poco más las pilas, sí. Que llamen a los artistas de este lugar, que siempre vamos a arreglar... Siempre hay un arreglo. Claro. Claro. Claro. Sí. Un abrazo. Un beso ahí a Viruta también, ¿eh? No? Y bueno, y dígale a Ley Vicker que traiga a su nieta a conocer la radio. Sí, tenés porque razón. Ahora no está. La próxima, vamos en esa, La próxima la llevamos, hacemos ahí con Nayara, hacemos un dúo terrible. Uy, ahí nos vamos, cerramos la radio. Listo. Un beso, sudor. Un abrazo. Bueno, qué lindo, al final hoy no... Es así, la magia, tú. Sí, yo. Bueno, a mí me preocupa esto que me sigan confundiendo, pero bueno, no importa, ya lo he asumido como parte de la religión de estar acá en la radio. Nayarita me pregunta cuánto nos falta. Nos falta muy poco, ya está Barbarita preparando el pochoclo, el proyector para que escuches cine en radio. Sí, Nayarita, diga, un secreto, esperen, Sí. ¿Cuánto falta para ir a casa? Mira, vamos a escuchar un tema musical, que seguramente el arcángel Miguel ya lo tiene preparado y después nos despedimos y nos vamos taza a taza cada uno a su casa. Amar los más niños, ¡Sí, los niños primero y los piojos nos quedamos últimos! ¡Mago eléctrico, te comiste toda la torta! ¡Sí! ¿Qué está pasando acá? ¡Mira, ve que andaba Ralph por acá! ¡Ahora nomás vamos a salir a hablar con él, que esto no puede ser! ¡Nos tiran siempre el rincón! No, bueno, tranquilo, no es mi responsabilidad. ¡Sí! ¡Vos estuviste diciendo que estaba recontento que le habías robado la nota con Claudio Barriento! ¿Eh? ¿A vos te parece? ¡Eso no es leal! ¡Mira, vago! Por esta vez te la vamos a dejar pasar, ¿eh? Teníamos acá la crítica de todos los espectáculos. ¡Sí, Nayarita! ¡Nayarita nos robó! ¡Sí, Nayarita nos robó la nota! ¡No! No me hagas poner violeta. No sabes nada, piojero. Ahí está, gracias, Munay. Ahí está. Munay puso las cosas en su orden. Piojo, piojero, piojo, piojento, pioja, piojosa. Tranquilos, mansos. El próximo programa. Usted. La piojera es una mentirosa. ¿Cómo que soy una mentirosa? Vos que sos así una femenina como yo, como Barbarita, te estás tirando en contra del género. Ahí está, la mata con el silencio, no le contesta. Muy bien, Munay, no le conteste a la pioja, déjenla ahí que se ponga loca. Bueno, ustedes la semana pasada estuvieron... ¿Cómo? ¡No, no! A Nayarita, no, Bárbara se puso así. No, ¿cómo, Bárbara? No, no. Estaba preocupada porque entendió que la estábamos acusando de que estaba en contra del género, no. La pioja le decía a Nayarita porque Nayarita le dijo que era una mentirosa. Bueno, ahí se fue la pioja totalmente ofendida. El piojo va corriéndolo a Ralph. Ojalá que no le vayan a mandar cualquier mentira como a ellos les gusta hacer para crear la cizaña y la división. Bueno, sin dirección, producciones familiares, cierra el piojo y la pioja se fueron, dejaron acá. Bueno, ¿qué va a hacer? Te recordamos, hoy en el Zoom a las... Negro Fontenla, que le pusieron el nombre de este querido maestro, ¿eh? El Patagonche Trío nuevamente con invitados, unos amigos. Ayer estuvimos ahí presenciando un espectáculo espectacular, como todos los espectáculos de Patagonche. Domingo a las 21, a las octetas, ¿eh? Hablando del género, ahí una banda. ¿Dijiste tetas? Dije tetas porque son octetas y son todas mujeres, digamos, por eso son. ¿Por qué vas a hacer una? ¡Tocarle todas las tetas! ¡No, Nayarita, por favor! ¿Cómo iría a hacer eso? Ay, sería un atrevimiento y una cosa que lejos del mago eléctrico propasarse de esa manera. Y no se dice la palabra teta. Bien, ok. Entonces, el grupo ok, ahí en el Zoom de Alas Negro Fontenla, mañana a las 21. Solo se dice ok. Ok, ahí está, el grupo Ok. Le vamos a decir a las chicas que van a tener que cambiar el nombre, porque Nayarita está así a favor de tener cuidado con el vocabulario, ¿eh? Bueno, muy bien. Ok, pechos podríamos decir, oxenas. No, porque no. Oxena va a ser peor. Eso no. Tampoco, bien, bueno, vamos a ir a hablar con las chicas, Nayarita, ¿eh? Mañana domingo a las 21, ahí en el Zoom de Ala. Y hoy otro que cumple años, la casa grande, la casona, ahí. ¿Quién va a tocar? Un mito del rock and roll, Mike Cook, la roca. ¿Qué, Nayarita? Que solo mi hermano tiene 12 años. Exactamente, y muchos más que tienen 12 años. Bueno, y terminando, recordamos hoy, 21 horas también, el mito encarnado, grupo Títeres de la Nube, que no son títeres, son clown para jóvenes y adultos, a las 21 horas. Bueno, y la semana que viene, no te lo pierdas, el Festival del Principio del Mundo, Festival 2012 Principio del Mundo, ahí para festejar, que a lo mejor llega la primavera. Listo, Bárbara nos mira, nos vamos con la última frase, Bárbara. La última, y no jodemos más. Cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, ni a ti, ni a ti, sino que tú y tú perteneces a esta tierra. Gracias a la gente de la Sociedad Ecológica Regional nos dejó un hermoso arbolito nativo, un radal, que vamos a plantar en algún momento, por ahí para el segundo año de Goga, en algún lugar para que crezca y crezca como va a crecer el Templo del Arte. Como el Lorax, el protector de los bosques, que le dejamos la inquietud a Barbarita que la comente la película de Lorax, si le parece en algún momento, si la vio, ¿eh? Bien, después de eso, ahí está, Nayarita ya es comunicada con Bárbara, va a tomar el comentario, y por ahí, no sé, Nayarita se anima a hacer un comentario con vos, vamos a ver. Bueno, muchas gracias Bárbara por cedernos estos minutos que le invadimos la alfombra del cine, ¿eh? ¿Nos vamos, Nayarita? ¿Algún saludo o algo? No. No. Bien. Bueno, ahí va.